sanitario. No, no es cierto. Ironizar sobre la exageración en el embanderamiento con algunos temas es otra cosa. Sería una interesante discusión en la que no tenemos ningún timón fijo. No, vos no, Aldito, pero estoy segurísimo cómo está el debate. A mí me han argumentado, compañeros que escuchan, y además tienen la posibilidad de salir al aire cuando quieran, que es una determinación internacional para evitar la reproducción de la raza humana. Atenti, ¿eh? Eso es un debate. Yo he señalado que no es así, pero no lo he escuchado de los compañeros que están opinando en este momento, pero lo he escuchado en reiteradas oportunidades y me parece, bueno, un tema una posición muy aventurada, muy temeraria. Lucio Pedro Aberastain Ponte, pasaron grabación de Goro, ya terminó el programa, hasta mañana. Hasta mañana, Lucio, te vas a perder lo que viene. Y lo que viene está bien bravo. Muchos saludos, además, mucha gente que, por un lado, sugiere, Alicia Esther, Fabián Amílcar Cabanellas, Carlos Albizu, Lucio Pedro Aberastain Ponte, Juan Nieves, que sugiere la escucha. Emiliano Vidal, acá escuchando la banda, dice Grisel Rubino, Lalba Costa, Marcos Gustavo Vieites, Carlos Albizu, Alito AEP, Germán Ibáñez, Lucio Pedro Aberastain Ponte, Teresa Graciela Alfieri, Gonzalo Torquio, Gabriel Aníbal Rearte, Javier Vitale, Juan Nieves, Facul Ben, Hernán Vázquez, Nehuen Guzmerotti, Walter Rabioso, gracias a todos y a los demás también. Escuchamos la versión que nos envía sobre Sergio Berni, a raíz del debate suscitado aquí en el programa, Carlos Balmaceda. Escuchamos a Carlos. La de Berni es una persona escénica, no un personaje. La persona escénica, en términos artísticos, configura una extensión de la personalidad del actor. Chaplin no era un vagabundo de bastón y bombín, por ejemplo, porque se le ocurrió o porque quiso inventar ese personaje, sino porque estaba enraizado a su Londres natal de fines del siglo XIX, y esos atributos externos y esos modales de aristócrata con los que se comía un zapato en la Quimera del Oro correspondían a ese lugar, a ese colectivo, y conectaban de paso con el imaginario de millones de humildes en todo el planeta. De la misma manera, Berni conecta con el pueblo bonaerense, un territorio a caballo entre la marginalidad, lo informal, la solidaridad y el caos. Que el tipo aparezca y diga, soy la ley, con su caminar, su decir y su hacer, no es más que la confirmación de esa persona escénica que, como en Chaplin, hablaba en nombre de un colectivo, representándolo. Patricia Bullrich, que nunca fue guerrillera y casi siempre fue servicio de inteligencia, mal pudo componer su persona escénica con bombacha de combate y remera camuflada. Nunca estuvo asociada a la violencia, salvo la que se ejerce detrás de un escritorio. No es un profesional de la acción como este instructor de artes marciales, buen conocedor de armas y de tácticas para combatir un enemigo que hoy es la delincuencia de provincia. De Bullrich sí puede decirse que se la comió su personaje, porque detrás de ella no hay nada en su persona que la vincule a esa fachada grotesca, salvo la caricatura que terminó por componer. Me temo que entre algunas filas propias la figura de Berni es rechazada por otros motivos, además. Veamos. Es, dentro de una administración que firma comunicados oficiales en lenguaje inclusivo, un varón heterosexual que, por imperio de su persona escénica, exagera sus rasgos de macho, protector, riguroso, representa la ley del padre, así, con mayúscula, una autoridad hoy en día tan desleída en estos tiempos de deconstrucción. Eso lo vuelve poco fiable y anacrónico para la guardia femirula que compone el gobierno de la provincia. Cuestión de imaginarios. A veces los atributos de la persona pasan por arriba de sus actos. Cuando Frederick mandó a ciberpatrullar y hasta detuvo ciudadanos argentinos por lo que escribieron en Twitter y WhatsApp al mejor estilo Bullrich, ¿se acuerdan? A nadie se le ocurrió echarle en cara a esa antropóloga con varios doctorados su patinada. En cambio, cuando Berni puso orden apelando a la lógica en Puente La Noria, más de uno de este lado lo señaló con el dedo. En fin, puede que cometa errores, puede que la pifie y termine vendiendo humo, pero si vamos a analizarlo, al menos acudamos a estas útiles herramientas del arte escénico para calibrarlo. Porque, después de todo, ni Montgomery usaba boina porque sí, Churchill no dejaba sol ni a sombra su habano, y Trump esponja el jopo a diario por algún motivo en particular. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque son cuestiones de la persona escénica. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you. Gracias, Carlos, un fuerte abrazo. Y vamos al cruce, vamos a la polémica. Después la relanzamos, ¿eh?, porque sigue. Pero escuchamos lo que tiene para decirnos Julio Carballo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los compañeros de Ya Nada Será Igual y, por supuesto, a nuestros queridos oyentes. Bueno, yo ya perdí la cuenta de los días que llevamos de cuarentena. Una cuarentena, diríamos, un poco sui generis, ¿no? Donde podés salir a protestar, podés salir a agredir, pero bueno, no podés salir a laburar. Bueno, mientras tanto, con una oposición al gobierno de Alberto Fernández que sigue provocando, violando la cuarentena, ya vemos al mismo Mauricio Macri haciéndose una escapadita al Paraguay, algún trámite pendiente, ¿no? Una oposición mostrando, en fin, un total desprecio por un diálogo democrático, negándose a todo. Lo que yo creo que es una política de ablandamiento y desgaste, sobre todo la figura del presidente. Y se nota mucho eso, se nota mucho. El presidente se refirió al caso Vicentín. Creo que no fue una frase afortunada, a mí me sonó un poco a excusa. Dijo que él se equivocó porque tuvo una percepción errada y que él creía que, en fin, que iban a salir a las calles a festejar. Quienes votamos al Frente de Todos y apoyamos al gobierno, festejamos a nuestra manera, en nuestra casa. Nos quedamos en casa cumpliendo con la cuarentena, como el mismo presidente nos aconsejó. Y éramos muchos los que festejamos. Muchos los que festejamos el anuncio de la expropiación de Vicentín. Los trabajadores de la empresa que estaban sin cobrar durante varios meses, todos los gremios representados por la CGT festejaron y estuvieron de acuerdo con la medida, la UIA, la Unión Industrial Argentina, apoyó la medida de la expropiación, los representantes de las pymes, representantes del campo a favor de la expropiación, los pequeños productores, los movimientos sociales, todos estuvieron de acuerdo. Y la gran mayoría del pueblo argentino estuvo de acuerdo con la expropiación. Yo me pregunto, ¿puede ser que el presidente no esté bien informado? El 9 de julio, hace menos de una semana, se hicieron varias marchas a favor de la expropiación de Vicentín. Marchas de trabajadores y de sectores populares. Una se hizo en Rosario, otra en Córdoba y otra en Reconquista, Santa Fe. Pero claro, no fueron cubiertas por los medios hegemónicos. En esos medios, ahí es donde se escucha esa minoría dispuesta a oponerse a todo. Porque ellos conocen muy bien al enemigo. Y en la medida que el gobierno tolere provocaciones violentas para no confrontar, bueno, así también se irá diluyendo el proyecto del impuesto a las grandes fortunas para no confrontar. No hay idea de una reforma judicial, en fin, para no confrontar. Bueno, así terminaremos aceptando la agenda que nos marque la oposición. Aparte, mientras exista una correlación de fuerzas tan desigual entre los medios de comunicación, todas las medidas, con la mejor intención por parte del gobierno, todas están condenadas al fracaso. La decisión de expropiar a Vicentín debió ser información de medios periodísticos veraces y honestos. Porque para preparar previamente a la opinión pública hacía falta informar, ¿no es cierto?, de otra manera. Para eso hay medios alternativos. Antes de expropiar debió prepararse a la opinión pública. Es decir, lo que está haciendo falta es una ley de medios, aunque tengamos que confrontar. Porque Vicentín debe ser expropiada. Vicentín estafó al Estado argentino, nos estafó a todos nosotros, nos robó Vicentín. Y está muy bien la idea de expropiar. Lo que yo creo que ya es hora de gobernar para quienes militaron y votaron la propuesta del Frente de Todos. Y no estar tan preocupados por lo que piensa la oposición. Gobernar es tomar decisiones y enfrentar los riesgos. No se puede estar bien con todos, y menos con un enemigo declarado. Y ahora sí que me van a perdonar los compañeros peronistas, perdónenme la comparación, pero no me imagino a Perón diciendo me equivoqué, tuve una percepción errada. No, no me lo imagino. Y créanme, esto no es fuego amigo. El presidente nos dijo que le marquemos los errores. Bueno, de ahí mi crítica. Y no tengamos miedo a criticar. No, no. La crítica no favorece a la oposición. Lo que favorece a la oposición es la pasividad, sobre todo cuando es momento de mostrar acción, convicción y mucho coraje. Ya, muchachos, hasta el miércoles que viene, cuídense y quédense en casa. .58, Carlos Aira nos dice, qué filoso Julio, por favor, yo añadiría qué lúcido. Carlos Caramelo está acompañándonos y también difundiendo el programa. Aldo García, Hernán Vázquez, Horacio Alfredo, Vitale, ¿qué tal? Javier Vitale, Vivian Ellen, gente que está escuchando, Javier Gastón Lietche. Y siguen llegando los mensajes, leemos todo lo que nos aproxima a los amigos. Grisel Rubino. La cuestión es que hay temas minoritarios que pretenden ser de interés nacional y el mismo radica en otras cuestiones. Nadie o casi nadie está en contra del matrimonio igualitario, dice Grisel, pero las cuestiones de género no pueden estar a la cabeza de la agenda nacional en un país endeudado. Hernán Vázquez, ¿no tiene relación el matrimonio igualitario con el lenguaje inclusivo? ¿O sí? Hernán Vázquez, el Chivo Rossi dijo que él no tenía ninguna expectativa de que los productores apoyaran la expropiación. Ninguno reclamó por el clavo que les dejó Vicentín. Carlos Pese, Hola Gabriel, ¿qué tal Carlos? Lindo programa el de hoy, pero el lorito, no me lo difamen, con ideas que no nos representan. Además, en la escala zoológica y en las reuniones de amigos, los loros tienen fama de grandes cogedores. Abrazo, Carlos Pese. Muchísimas gracias, Carlos, por estar siempre presente. Federico Di Gregorio señala que es excelente la nota a Debido esta mañana. Les cuento, esta mañana fue una gran mañana de la gráfica. Estuvimos temprano con Lucas Molinari y Manu Rivas charlando acerca del tema Canicoba Corral y su trasfondo. Luego, desde el barrio, con Claudio Orellano, Lautaro Fernández Enni y Leila Vitar, con la producción de Marcos Maldonado, entrevistaron a Julio Devido, que desgranó un montón de determinaciones filosas y además varias consideraciones relacionadas con el rumbo nacional que invito a escuchar en el CUT de sonido que está publicado en nuestros muros. Vamos a la tanda y vamos con todo, ¿eh?, en el tramo final. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario.